una hermana sin igual, una reina de verdad. Siento tristeza en mi alma porque tuvo que acabar, y me duele el corazón. A ella le canto esta oración. Hermana mía, que Dios te guarde. Hermana mía, que estés en paz. Hermana mía, hoy que te alejas, pero en mi alma y en mis pensamientos siempre estarás. Estamos reunidos porque Jenny ya no está. Una hermana sin igual, una reina de verdad. Siento tristeza en mi alma porque tuvo que acabar, y me duele. Esta oración, hermana mía, que Dios te guarde, hermana mía, que estés en paz, hermana mía, hoy que te alejas, pero en mi alma y en mis pensamientos siempre estarás. Te guarde, hermana mía, que estés en paz, hermana mía, porque te alejas, pero en mi alma y en mis pensamientos siempre estarás.